Y nos vamos a Santiago del Estero, porque estamos en comunicación con el cura párroco Mariano Ledesma, un amigo. Hola padre, ¿cómo le va? Hola médico, hola a la audiencia de eso. Bueno, un poco tu posición de cura profesión por los pobres. Sabemos que se han, digamos, han reflejado su opinión el obispo el otro día en la misa que tuvieron ahí en Córdoba, también el obispo de Tucumán, he visto una portada de diario. Y también lo que significó Monseñor Ojea a nivel nacional, pidiendo que se entregue la mercadería que está ahí guardada, que está yendo, está desperdiciando, fundamentalmente está perdiendo lo que significa vencimiento y todas estas cosas. También los curas han puesto su posición, ¿no? Sí, también hoy mi obispo diocesano, Monseñor Vicente Bocalic, también ha expresado lo suyo en un programa televisivo ayer a la tarde, y salió publicado en el diario El Liberal de Santiago del Estero también. Expresión, digamos, también lo dijo el pasado fin de semana en el Tedeum que celebró aquí en Santiago ante el pastor de la provincia y bueno, los que estaban presentes, hablando sobre la riqueza que decimos que la Argentina es un país tan rico y sin embargo está generando una pobreza extrema, nunca vista, pero bueno, sí anunciada en algunas partes, que me parece que la gente estaba muy ciega a los cambios o con muchas broncas que no veían el trasfondo de la realidad. Yo por lo menos no soy un erudito, pero lo palpé, lo viví y lo veía, y veía lo que se venía, y bueno, es algo que, bueno, que uno habla y habla, o dice, aconseja, hace referencias al pasado, pero bueno, los que vivimos años atrás, o hay muchos años atrás, sabemos lo que se pasa, ¿no? Lo que se vive. Por lo menos mi mamá siempre decía que cuando yo nací yo no tenía ni para una docena de huevos. Entonces, quienes han pasado, yo era chico, por ahí no me daba cuenta, pero quienes han pasado por esas instancias, saben cómo se vive y cómo, bueno, cómo, no sé si cómo se sale, porque me parece que como estamos con tanta dádiva política, mucho más que antes, bueno, o sea, estamos viendo para qué se está usando la plata. Padre, y fundamentalmente la opinión de la Iglesia ha sido valedera, fundamentalmente la posición de la Iglesia, la opinión de los curas y fundamentalmente los obispos, ha marcado situaciones. Ahora parece ser como se dice en la calle, ¿no? A este presidente no le entran las balas, más allá que opine el obispo, que opine esto, opine el otro, la política económica sigue siendo igual o peor para los sectores más humildes. Y sí, nosotros, por ejemplo, a ver, a través de Cáritas, los gobiernos anteriores, a través de Cáritas, que es la organización de caridad de la Iglesia, sí, es como que era un área creíble, digamos, que no había malversación. Sin embargo, ha habido algunas cuestiones raras que dentro de la organización hemos podido frenar o corregir. Pero, digamos, Néstor Kirchner por Cáritas bajó el plan de viviendas. Entonces, en muchas diócesis del país hicieron casas, la construía la propia gente, pero digamos, este gobierno no está mirando nada de lo barrial, de lo social, estaba buscando, o sea, prometió un montón de cosas, los ignorantes votaron, no creyeron, te digo porque, a ver, a la audiencia, yo opté por una realidad de vida social, económica, sacramental, pero mis hermanos son todos ojeros, y viven renegando de toda esta situación, digamos, porque el campo también está re mal, para vender la soja, para ubicar, hay que pelear mucho mercado, y bueno, ¿qué están haciendo hoy en día ellos, por ejemplo, que me comentan? Arrendando las tierras, o sea, ya no produciendo ellos mismos, ¿viste? Sí, no, se juegue con esa cuestión, o que otro se juegue o pierda, gane, lo que sea, pero ellos así están. Entonces digo, en todos los estratos sociales se está dando. Se nota muchísimo más en el sector popular, campesino, mi zona, barrial. Yo estoy ahora en la ciudad, hace 5 años, tuve 17 años en el campo, y bueno, se percibe esta incomodidad total porque la gente no tiene plata, no sabe cómo sostener su casa, su cuestión, digamos, no le alcanza. Antes por lo menos comía dos veces al día, o sea, desayunaba, almorzaba, tomaba unos mates y a la noche comía alguito más. Hoy ya no puede comer, tiene que elegir entre una o dos comidas y digamos, ¿y qué impuesto paga? Hay un montón de gente que ya no está pagando, por ejemplo, aquí en Santiago el agua, el gas, volvemos a la garrafa. Bueno, yo siempre tuve garrafa en mi casa, pero en las casas parroquiales que me tocaron siempre tenían garrafa. Pero bueno, más allá de esa distancia, bueno, es la situación que se está viviendo en todos los sectores. Y bueno, por eso nos concebimos desde la iglesia. No se puede concebir guardar mercadería, digamos, ¿no? Cuando me acuerdo que en Santiago hubo una directora de Cáritas que acumulaba mercadería, ahí nomás se le dijo al obispo y ¡tum! Cambió la persona. Evidentemente, ¿qué pasaba? Le faltaba calle. O sea, era una directora interesante, pensante, pero le faltaba vivir en la calle, o sea, contacto con la gente. Una petrolero de ahora. ¿Qué es lo que le falta a esta gente? Claro. Esta gente le falta el contacto con el pobre, con los sectores sociales, caminar el barrio. Nunca han caminado barrios, digamos. No tienen ni idea. O sea, para mí tiene un objetivo claro, que es reventar todo como sea, sin importar que la gente se muera, porque así es. Se está viendo en los hospitales de Buenos Aires. Yo participo en un grupo de curas, la fraternidad ya de Foucault, y nos reunimos para encontrarnos, para rezar, para encontrarnos en el año, y hablamos entre nosotros, y es impresionante. El otro día me decía un curita, no, antes veía así alguna gente en la calle, viviendo en la calle, ahora se ve familias viviendo en la calle. Yo lo vi cuando estuve hace poco en Buenos Aires, y fui a la zona del Congreso, que hay una librería católica. Yo pensé que estaban paseando, no, estaban viviendo en la calle. Había una carpa ahí cerquita del Congreso, por la Entre Ríos, que es la continuación de Callao, donde está el Congreso de la Nación, digamos, Callao y, bueno, ahí está el Congreso. Y ahí visto una familia. Pensé que estaban por el día, no, estaban ahí. Sí. Entonces me acerqué, yo no puedo permanecer indiferente, digamos, me acerqué y los recomendé. Hay una parroquia que conozco, un cura, y bueno, me acompañaron, fuimos, bueno, yo sabía que ahí había merienda y comedor, bueno, ahí, bueno, entre el cura y otro más estaban ahí a ayudar. Pero digamos, esto, si pasa todos los días y están todas las realidades, es muy difícil darse vuelta, ¿viste? Claro. Estamos hablando con el cura Mariano Ledesma, Santiago del Estero, capital. Sí. Mariano, vos hiciste referencia al campo y vamos a diferenciar porque el común de la gente acá, el campo es la soja, como dijiste vos, y usted tiene otro campesino, que es el campesino pobre en la zona de Santiago del Estero, en el norte, el noroeste argentino. Sí, mi zona, digamos, los campesinos son pobres. ¿Pobres económicamente? No, pobre económicamente para producir grandes extensiones de siembra. A ver, yo soy técnico en la Administración Agropecuaria, estudié en Buenos Aires, estaba estudiando la licenciatura. No seguí porque entré al seminario, pero digamos, yo trabajaba, soy también perito clasificador de granos y cereales en el CREA, que existía antes. O sea, estudiaba para ser agricultor, estar en el campo con mis hermanos, digamos, mi familia. Pero bueno, algo hizo que cambiaste la vida y optaste por vivir en Santiago, una realidad humilde, pobre, sencilla. Obviamente mi familia no la reniego, me encuentro con ellos, gracias a ellos por ahí puedo viajar o bancarme algunos medicamentos que me ayudan, pero bueno, no reniego de una realidad u otra. Sé que ellos viven en otro estilo de vida, sí, con otros lujos o cuestiones que, bueno, que a lo mejor yo no he optado por vivir. Pero en mi realidad, digamos, la gente tiene sus animales, no necesita para decir, tengo, no sé, por decir, 100 vacas, ¿no? A lo mejor con 6 vacas vive. O sea, busca lo que necesita para vivir, no para como atropellar o tener más A veces el capital que lleva a esa instancia, digamos, el tener producir. Mis hermanos hablan de capaz que 2.000, 3.000 vacas, ¿viste? O sea, no son otra realidad. No reniego de ellos, ¿no? Son mis hermanos. Quiero aclarar que con Mariano tenemos una amistad hace muchos años a través de la radio comunitaria primero y después un poco lo considero un amigo. Y fundamentalmente hemos hablado de estos temas en lo que hace la diferencia, ¿no? Fundamentalmente, y la posición que tomó él en su vida de dedicarse concretamente a ser cura y a partir de allí dejar de lado una posición económica muy importante. Entonces eso también tiene su validez, ¿no? Y fundamentalmente la pregunta es esta. ¿Vos en algún momento ahí en Santiago tenías comedores para los chicos? ¿Eso no existe más? No, los comedores se cerraron porque no se podía sostener, digamos. En un momento dado era bastante plata que venía por chico por mes, pero de repente, ante la suba imposible del dinero, no se pudo sostener más. Y quiero agregar esto, capital humano, a través de Cáritas, ha hecho un desembolso para las parroquias, algunas parroquias que se notaron, yo me anoté, y yo conté que yo asistía, muchas familias, asistíamos en un momento 660 familias por semana, pero bueno, no nos da la infraestructura humana para seguir haciendo este trabajo, ¿no? Eso era en pandemia, sobre todo. Y el último tiempo, concretamente, todos los días 90 familias. 90 familias multiplican por 4, por 3, por 4, por 5, ¿no? O sea, la familia de Santiago, en realidad, hay que multiplicar por mucho más, ¿no? Que ahí vas a una casa y vos pensás que viven 6, 7 y viven 17. La familia de los Tolosa, vas a la casa y vos pensás, casa chiquitita de barrio, pero en el fondo todo el jardín está hecho casa de los hijos, ¿no? Pero bueno, capital humano, por ejemplo, bajó ayuda económica para Santiago y para mi parroquia en concreto, y lo que me dan por familia por mes es 5.520 pesos. 5.520 pesos es que lo que destinan por familia por mes. Entonces yo planteé a Cáritas de comprar a granel. Hay proveedores que Arco, algunas empresas que por ahí te pueden vender a granel. No se puede porque hay que rendir de tal manera que, entonces digo, bueno, no vas a comprar nada. Vas a terminar comprando si conseguís precio, y fue lo que pasó. Compraron un mesa de leche de 800 gramos y un paquete de azúcar. No alcanzó para más. Nosotros sí hicimos beneficio en la parroquia y, bueno, juntamos un paquete de yerba, un paquete de chocolate, conseguimos de un donante meterle yogur, bueno, hacer una bolsa más interesante. Es un parche que dura un día. Un día, no sé, una caja de leche te dura capaz que una semana, depende cuántos chicos son o cuánta gente mayor. Pero digamos, no sé, es un hambre total, ¿viste? O sea, yo tengo asistencia en la parroquia para 40 chicos, los ayudamos a estudiar con ayuda extranjera, por supuesto, nada de aquí. ¿Ellos van a estudiar a la universidad concretamente? ¿Cómo qué? ¿Van a estudiar a la universidad? No, tengo chicos de primaria a partir de los 9 años. Ajá. O sea, de los 8, 9 años. Sí. Chicos de primaria, secundaria y terciario. Sí, terciario tenemos pocos, pero sí tenemos. Y ellos en la semana reciben apoyo escolar, el trabajo con la psicopedagoga. La parroquia creó un colegio, pero el colegio no lo podíamos sostener en un momento dado. Yo no estaba en la parroquia y lo asumió el obispado. Y el obispado creó una organización para sostener ese tipo de colegios, que son 40 colegios. El gobierno provincial nos ayuda, también nos paga los sueldos. ¿Sí? Mariano, y vos hacías referencia que también recibían ayuda del exterior. Sí, hace 20 años la parroquia mía firmó un convenio con una organización, una fundación extranjera de Austria y Alemania, y construyeron un colegio. Ellos siempre se inclinan por el área educativa, digamos, de formación, que no está mal. Yo creo que un pueblo educado puede elegir con libertad, pero un pueblo que no es educado, no. Sí, digamos, no tiene conocimiento. A veces hay muchos chicos que se mueven muy mal, ¿viste? Yo veo también, más allá de la educación, también a veces la falta de instrucción, de pensamiento crítico, digamos, ¿no? Que es lo que nosotros en la parroquia formamos, una catequesis que sea, que ayude a entender el pensamiento o la vida de Cristo por donde fue, ¿viste? Digamos, ¿no? Sí. No es una catequesis de aprender memoria y repetir como era la nuestra de chicos, no, no. O sea, no sirve, o sea, sirve en cuanto te ayuda a vivir y te ayuda a amar, a valorarlo a los viejos, a los padres, la historia, ¿no? La cultura, y trabajar, trabajar y estudiar, digamos, ¿no? Y la alimentación, la alimentación va a estar de por medio. Disculpame, la alimentación está de por medio. Vos podés estudiar, pero con la panza vacía no estudiás. Bueno, nosotros tenemos un merendero y una merienda, digamos, nutritiva, que funciona de mañana y de tarde, digamos, porque creemos lo mismo que vos acabas de decir. Podrá venir con todas las ganas el chico a buscar un apoyo escolar o lo que sea, pero si no le damos algo de comer o un refuerzo, digamos, no se lo mandamos a la casa porque tenemos miedo que en la casa no lo coma el chico. Ante la necesidad, ya lo hemos vivido anteriormente, digamos, no es que es nuevo. Entonces, ante esto, cuando teníamos comedores, en mi parroquia tuve 3 comedores y más o menos se daba de comer 100 personas por día, pasaba así, cuando algunas comunidades, desgraciadamente, no sé, es un tema cultural que yo no lo puedo corregir, pero venían con las viandas, llevaban a la casa y al final se la comía, no sé, el tío, el padrastro, qué sé yo, y no se la comía el chico. Entonces, para evitar las viandas, o por ahí vendían, ¿no? Pasó con una familia donde, en un barrio que, bueno, eran 8 hijos y papá no estaba con ellos porque estaba preso por haber violado a uno de los hijos. Y bueno, la señora le entregaba al pastor evangélico, porque era que tenían que entregar al pastor evangélico, ¿viste? El 10%. Le daba la mitad de las cosas y bueno, hasta que pudimos poner freno. Digamos, hay cuestiones culturales también terribles. Pero digamos, la situación que viene de afuera con este gobierno nacional es caótica. Y me estoy asustando porque no veo salida, digamos. Al momento tengo miedo terrible, digamos, como cura. El estallido social, digamos, ya en Santiago, en la zona de Quimilí, hace el mes pasado, la gente reaccionó contra la empresa de electricidad que quemó la dependencia, oficina. Digamos, ¿no? Sí. Porque sí, porque no puede llegar a... Yo también no sé qué voy a hacer con el tema de la luz en la parroquia. Nosotros todo es bajo consumo. Está bien, bajo consumo y capaz que son potentes los focos, pero no se enciende todos los días. Yo no tengo... O sea, las misas que tengo entre semanas pongo una o dos lámparas y nada más. El fin de semana, el sábado, el domingo, bueno, sí. Es el día que más gente hay. No sé, las misas que yo celebro, no sé, 400 personas, 300 personas se reúnen, digamos, ¿no? Bueno, es así. Y vienen a buscar consuelo y fortaleza y esperanza, digamos, ¿no? Una palabra bueno, yo les hablo que no sirve solamente que lleven una palabra, sino que tienen que llevar la convicción para seguir trabajando juntos, si no, no sirve. Si no, es mucho guitarreo, digamos, ¿no? No sirve. Por eso la iglesia evangélica a veces crece, porque no busca, no tiene compromiso social, ese compromiso con el pastor y la comunidad y no más. Y entonces hay mucha gente que busca eso, lo fácil, lo ya, lo inmediato. Y no existe eso. Es un verso eso. Entonces se llenan los bolsillos de algunos tipos vivos, vivaracho, como está sucediendo con este presidente, que le mintió a todo el mundo, le creyeron, lo votaron, y ahora están, esa misma gente la está pasando re mal. Re mal. Mariano, hay un tema que es castigo a nivel universal, que es el tema del consumo. ¿Cómo lo vive en tu comunidad? ¿Cómo trabaja? Porque yo sé que usted, ¿El consumo? Concretamente consumo, consumir drogas, fundamentalmente sectores más jóvenes, desgraciadamente es un castigo, digamos, que está subiendo la sociedad, está sufriendo la sociedad en gran parte, ¿no? Y a veces no alcanzan... Se veía muchísimo más... Capaz que antes, ahora no es que no se vea, sino que sí. O sea, lo que se ha generado es que para acceder a ese consumo hay que robar. O sea, claro, ese es el tema. Y entonces, al no tener dinero, no tener un plan, no tener una fuente de trabajo, lo que sea, la gente empieza a robar aquí. Ahora me estaba enterando porque yo también soy cercano ahí, no tengo amistad, digamos, pero el comisario de mi seccional de la comisaría 11 ahí de la zona me estaba contando de que hay un montón de robos y terminan mal, digamos, ¿no? O sea, cuchillan al que asaltan. Antes no sucedía eso, te robaban y bueno, y se iban, pero hoy no, es dramático, digamos, ¿no? Entonces el consumo lleva a que vendan lo poco que tienen en la casa. Hay una señora ahí, el otro día que vinimos a la casa visitándola, porque nos decían que tenía un hijo enfermo, y el hijo era adicto, digamos, a la droga, y no me quería dejar pasar a la casa, le daba vergüenza porque el hijo había vendido todos los muebles, estaban en la cocina. Y entonces nosotros gestionamos con desarrollo social provincial, cama, todo, pero volvimos a la semana y el hijo ya le había vendido todo. Eso llega un momento, y si no, es de suicidio, ¿viste? Cuando sí. El extremo, cuando ya no puedo, escuchaba estos días un audio que me mandaron unos curas, mira ahí, diciendo que el hambre, ¿cómo se van a morir de hambre en Argentina? ¿Qué sé yo? Y ahora le entrevistaron también y el tipo decía, bueno, si se mueran de hambre, bueno, vayan a trabajar, no sé qué. Se van a morir de hambre, entonces. Así termina la frase. Una expresión terrorífica. Decir, bueno, que se ha votado, ¿a qué? O sea, ¿cómo se ha creído, digamos? Sí. Y un poco también... hermanos en Buenos Aires también lo han votado, y mis primos también, y tu familia y digo, antes lo votaron a Macri, cuando estaba Macri en el gobierno, reputeaban, perdón que diga la expresión esta al aire, pero digo, así, ¿no? Protestaban, renegaban, y yo decía, ¿pero no lo votaron ustedes, no lo eligieron ustedes? O sea, van por su propio interés, no van por interés popular, ni de un país, nada. Así es. Esto le interesa la riqueza de la Patagonia. Evidentemente trabajan para un poder extranjero. Yo, para mí, hoy tengo un amigo que tiene un hotel en Ushuaia y me dice, estamos rodeados de yanquis, de militares extranjeros, hay una base militar israelita, que nadie dice nada, parece como si todo fuera poder posible, no se diga nada. Bueno, dice, nosotros nos entra plata, pero no es el tema, porque el restaurante tiene hostería o hospedaje, no sé cómo es. Pero bueno, no es el tema, digamos. Bueno, Mariano, queríamos estar a través de tu palabra, queríamos estar un poco lo que significa la realidad que nos toca vivir a todos y fundamentalmente la posición de la Iglesia, ¿no? Que fue firme, está, digamos. Yo no creo que diga nada nuevo. Sí. El otro día estuve con el obispo que nos predicó retiro, el obispo de San Miguel de Buenos Aires, que es oriundo, fue el rector del seminario mayor de Rosario, en Santa Fe, y conoce bien la realidad santafesina, porque es de ahí. Uh-huh. Y bueno, él me decía las realidades, que yo le planteaba, la angustia, todo lo que conté, es real, o sea, pasa en todos lados, dice. Él decía, fui a celebrar una misa y cuando dejé el auto afuera, y cuando, a la semana se me pincha la rueda y voy por cambiar la rueda y resulta que no tenía ni el auxilio, ni el gato, ni nada. Me había sentido un ruido, pero no sabía que era mi auto, dice. Claro, habían robado la rueda y esas cosas, ¿viste? El auxilio. Pero, digamos, la necesidad, antes no sucedía estas cosas, hay que organizarse. Yo creo que ahora no queda otra que organizarse, reclamar lo justo y la gente que está en las provincias, no mirar tanto a Buenos Aires, sino mirar a la gente con la que tiene, a la que acompaña, digamos, no gobierna, o sea, sino que existe, que tiene que acompañar, ¿viste? no sí. sé, para mí es así. Gracias, Mariano, nuevamente, lo mejor para vos. Meta. Gracias. Ahí estuvo el padre Mariano Ledesma, por la 88.1, un gustazo para nosotros, para mí personalmente, ¿no? Escucharlo a distancia y fundamentalmente compartir su palabra.